La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Avon y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionavon.org.ar. El oyente informado de nuestro programa sabe, porque hace tiempo que nos estamos ocupando del tema, que la Defensoría del Pueblo de la Nación coordina, por indicación, por orden expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un cuerpo colegiado que representa más que nada a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad, en torno al tema de la resolución del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Digo todo esto como introducción para presentar y agradecerle su presencia a Cecilia Loruso, que pertenece al área precisamente de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría, que viene a noticiarnos, a actualizarnos un poco respecto de las últimas cosas que han sucedido. Cecilia, un gusto que estés en el programa y escuchamos con mucha atención, en especial una cuestión que siempre ha andado merodeando últimamente, que es acerca de la constitución o no de las mesas de trabajo con participación activa de las personas, de las familias que son o han sido relocalizadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. La verdad que es muy importante que ustedes hagan esto, que en el programa se comente esto, porque bueno, es cierto, vos lo decías. Muchas veces se insistió con la cuestión de la participación de las familias que están en procesos de urbanización o de relocalización en el marco del saneamiento del Riachuelo. En la definición de los programas de vivienda. Como vos decías, es importante porque para garantizar el éxito de los proyectos, la participación de la gente es fundamental. Esto es algo que cambia completamente sus vidas. Imagínate de pasar de vivir en un lugar en donde vivían hace mucho tiempo. En general, las familias son residentes de larga data, digamos, de los barrios que están urbanizándose o relocalizándose. Los de la Villa Inflamable, por ejemplo. Villa Inflamable, por ejemplo, es un barrio que tiene casi 100 años. Nada menos. Poco menos, pero claro. No mucho. No, pero eso da una idea de afincamiento, de establecimiento, y de repente te dicen, señor, usted no vive más acá, tome sus cosas, tome a su familia, que lo vamos a llevar a un nuevo lugar. Exacto. Y ese nuevo lugar tiene una determinada característica, las viviendas son de una determinada forma. Vos pensá que hay gente que hizo sus propias viviendas con sus manos, quizás sus padres o sus abuelos construyeron las viviendas. Esto cambia un montón de cosas en las familias, en las relaciones entre una familia y la otra, comunitarias. Son procesos importantísimos para la vida de cualquiera. Tal cual. Y entonces, al día de hoy, ¿funcionan o no funcionan estas mesas de trabajo con la inclusión de los vecinos que tienen que o ya han sido relocalizados? ¡Qué pregunta! Bueno, en realidad tenemos experiencias en algunas mesas de trabajo, digamos que se vienen desarrollando, y la experiencia continúa. Las mesas de trabajo nacieron en el 2011 por iniciativa de varios grupos de vecinos. En especial los de la Villa 21, por ejemplo, presentaron una solicitud explícita de la conformación de una mesa de trabajo. Entonces, bueno, se conformaron las mesas de trabajo con representantes de los vecinos, representantes de los gobiernos locales, que son los que tienen que ejecutar los proyectos, y representación de algunos organismos de defensa pública, abogados de los vecinos y demás. Bueno, esto tiene ya una historia de un año y medio, un poco más. La Villa Inflamable es más nueva. La mesa de trabajo que vos mencionabas y cuya última reunión se hizo la semana pasada. En Avellaneda fue, ¿no? Exacto. Villa Inflamable es un barrio en Avellaneda, en el Dock Sud. La mesa de trabajo de Villa Inflamable se estableció en noviembre, creo, octubre del año pasado. Es más reciente. Tuvo solamente 3 reuniones. Así que ahí la experiencia, bueno, es una experiencia ya más chica. En las mesas de trabajo de la ciudad, Villa 21-24, Villa 26... La ciudad 26, de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, quiero decir. Para las relocalizaciones de los barrios que están en la margen del Riachuelo. Sí. Magaldi, Villa 26, Villa 21-24, El Pueblito, Luján. Bueno, en esas mesas de trabajo hubo algunos avances y algunos obstáculos. Entonces, es difícil evaluar si funcionan o no funcionan porque, bueno, la verdad es que hubo avances, hubo cosas positivas para rescatar de las mesas de trabajo, en especial el caso, por ejemplo, de la Villa 21. Nosotros siempre rescatamos que algunos de los terrenos que hoy por hoy están con proyectos para ser urbanizados, es decir, para hacer un proyecto de vivienda en esos terrenos para la gente de la villa, salieron como iniciativa, como propuesta de la misma gente que participaba en la mesa de trabajo, los delegados del Camino de Sirga. Entonces, esto ayudó mucho a la producción de política pública, digamos. En ese mismo caso, en la misma mesa de trabajo, en la Villa 21 y en otras mesas de trabajo, también tuvimos el ejemplo contrario, digamos, de obstáculos que se han producido a lo largo de todo el proceso, y en especial el gobierno de la ciudad y con participación de la CUMAR han originado un protocolo que está en debate todavía, porque es un protocolo de funcionamiento de la mesa de trabajo que restringiría la participación de los vecinos con sus representantes legales y técnicos, asesores, y demás, que nosotros entendemos que digamos que va en contra del espíritu de estas mesas, que es la de la información de los vecinos y de la participación informada y en un marco garantizado, digamos. Claro. ¿No? Legalmente y con asesoría técnica y jurídica. Bueno, esto está todavía en debate. El cuerpo colegiado, como vos decías, tiene una participación en todo este proceso. Esto se presentaron, digamos, nuestras opiniones al juez de la causa. Y actualmente esto se encuentra, digamos, esto que te digo, está en debate. Claro. No está definido. Es decir, lamentablemente, con la experiencia que uno tiene en este y en otros casos, porque no hay que ceñirse nada más exclusivamente a este, uno sabe que ciertas expresiones o modismos, como está en debate, pasó a comisión, va a ser analizado en la próxima sesión, es o induce a sospechar un cajoneo, ¿no es cierto? Es decir, una vuelta alrededor del asunto para no tomar decisiones que habría que tomar en favor y beneficio, evidentemente, de gente que no puede esperar más tiempo, porque los hechos están ocurriendo, las relocalizaciones están ocurriendo. En realidad nosotros, tenemos una crítica al protocolo que se ha producido desde la CUMAR y el IBC, y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, ¿verdad? Sí. Pero nosotros creemos fuertemente que se tiene que instalar un protocolo para las mesas de trabajo, porque efectivamente tiene que haber una determinada reglamentación que dé lugar a, bueno, cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que ser los debates, cómo se tienen que registrar los acuerdos alcanzados. Claro, fijar las reglas y jugar el juego. Etcétera, claro, exactamente. Esto de que el protocolo esté en debate ha dado lugar, por un lado, a que no se establezca formalmente un protocolo para toda la cuenca, y por otro lado también ha dado lugar a que el IBC intentara practicar el protocolo que está en discusión, es decir, el protocolo que han construido. Darlo como hecho. Exacto. Bien. Por lo tanto, en cada una de las mesas de trabajo se reactualiza esta discusión. Sí, claro. Sobre las reglas de funcionamiento del espacio. Bien, como sabemos, este es un tema complejo. Desde una primera visión que hubo, siempre se supo que el arte de conciliar los intereses de tres gobiernos diferentes, la nación, la provincia, la ciudad, iba a acarrear todo lo que se puede suponer que ocurre en ese espacio, pero ojalá no se demoren más tiempo, ojalá estos protocolos se concreten y ojalá exista la voluntad política de resolver el tema. Te agradecemos mucho, Cecilia, que hayas venido a ponernos al tanto, a actualizarnos y a decirnos, bueno, con estas dificultades o con estas demoras, si se quiere, pero se están haciendo las cosas como hay que hacerlas. Bueno, gracias a vos por invitarnos y por difundir lo que está sucediendo. Al contrario, hasta la próxima. Gracias. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Thank you.